ver qué dice. Nos quedamos solos como cada noche. Hoy te siento triste, sé muy bien por qué. Yo quería un momento, puedo estar lejos de ti.